escuchando Transmitierra 2011. El planeta te necesita. ¿Qué harías vos para cuidar tu hogar? El calentamiento global se está acelerando. Debemos hacer algo al respecto. No te pedimos demasiado, solo que tengas conciencia de lo que le está pasando al planeta. Nosotros tenemos la última palabra. Todavía no somos jóvenes, tenemos el poder para cambiar el mundo. Así que no te duermas. Nuestro hogar te necesita. No lo defraudes. Tu hogar es nuestro hogar. Tu hogar es nuestro hogar. A continuación, te damos unos consejitos para mantener al planeta sano. Cuando no estés en tu habitación, apaga la luz. Mientras te lavas los dientes, cerrá la canilla. Si llevas de paseo a tu perro, acordate de colocar bolsitas por si hace caca, aunque sea asqueroso. Si dejas la compu en stand-by, seguís consumiendo energía. Si pensás comprar cualquier cosa en aerosol, fíjate bien si no daña la capa de ozono. Cuando compras pilas y se les acaban, no las tires a la basura, que contaminan un montón. Si es un tacho reciclable, depositalas ahí. Cambia tus bombillas comunes a las de bajo consumo. No uses demasiado el auto. Cuando puedas, camina o anda en bici. Te hace bien a vos y al mundo. Ahorra papel, así ahorras árboles. Por ejemplo, si dibujas, usa los dos lados del papel. Aprovecha la luz del sol lo máximo que puedas. Espero que ni se te ocurra tirar plástico, metal o goma al suelo. ¡Eso es gravísimo! Eso es todo por hoy. No te olvides de las palabras más importantes. Reciclar y reusar. Reciclar y reusar. Reciclar y reusar. Así el mundo será un lugar mejor. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!